hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. 9 de la mañana, 35 minutos en la ciudad de Buenos Aires de este lunes 5 de agosto. Y como contábamos en la apertura del programa, nos vamos a ir para el Bolsón. Se presentó el libro Paraíso Mágico y Natural, historias y memorias de la represión política en el Bolsón entre 1974 y el 2012. Escrito por Marina Yelén Marev, y con ella estamos en comunicación en este momento y le damos la bienvenida a Charco de Arena. Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días para ustedes, para toda la audiencia y, por supuesto, gracias a ustedes por la comunicación. No, por el contrario, gracias por atendernos tan tempranito un lunes. Queríamos conversar con vos, porque primero la importancia y relevancia, ¿no?, de por ahí muchas veces desmitificar algunos territorios que los tenemos asociados quizás a destinos turísticos o por la belleza, ¿no?, de su paisaje natural, que hay por lo general esto, ¿no?, nos quedamos con esa postal de la belleza, ¿no?, de esas montañas, esos bosques nativos, y que por otro lado toda la historia política está atravesada también por las desapariciones forzadas de personas. ¿Querés contarnos un poco cómo nace el interés y esta pregunta, ¿no?, de paraíso mágico y natural? Sí, cómo no. Bueno, mira, quizá una cosa fundamental en esto es que yo soy de acá, del Bolsón. Yo soy socióloga, estudié allá en Buenos Aires, pero nací acá en el Bolsón, me crié acá en el Bolsón y crecí con esa historia que, como bien decís, es la que, digamos, es la más difundida en torno a la localidad o a la comarca, y que tiene que ver con una imagen que fundamentalmente hace al mercado turístico e inmobiliario, ¿no?, de hace unas décadas para acá, digamos. Uh-huh. Y que fundamentalmente, digo, refuerza todas estas bellezas naturales, paisajísticas y demás, y oculta a la vez esas historias más oscuras, que efectivamente ocurren acá en la zona, pero que de alguna manera eclipsarían o ensuciarían un poco esa imagen paradisíaca que se intenta vender. Uh-huh. Digo, crecí con esa idea de que acá en el Bolsón, en dictadura, la dictadura no se había sentido tanto, no había ocurrido nada, o a lo sumo había pasado poquito, digamos, ¿no?, como esa idea. Y en todo caso, cada vez que hay un conflicto en la escena pública, que suele haber constantemente, siempre son conflictos traídos desde afuera, por personas que vienen de afuera, que en realidad quieren alterar la armonía propia del lugar, ¿no? Uh-huh. Como ese discurso está bastante instalado. En el año 2009, acá en el Bolsón, trajeron una muestra itinerante, una muestra gráfica itinerante de la Comisión de Memoria del Banco Nación, que estaba dando vueltas por distintos lugares del país, y la trajeron acá al Bolsón porque justamente era una muestra en homenaje a sus trabajadores y trabajadoras desaparecidos en dictadura, y uno de esos trabajadores era Julio César Schwartz, uh-huh, trabajador de Banco Nación, que había sido desaparecido, secuestrado y desaparecido acá en el Bolsón el 1 de abril del 78. Cuando trajeron esa muestra en el 2009... fue bastante conmocionante, digamos, porque no, la gran mayoría del pueblo, digamos, no conocía esa historia. A partir de ese momento, bueno, hay un trabajo de parte de las organizaciones sociales que se apropian un poco de esta causa, y en el año 2012, que es la fecha de finalización del libro, ¿no?, se logra que la municipalidad por primera vez realice un acto oficial en homenaje a Julio César Schwartz, reconociendo que esto había ocurrido en la localidad. Uh-huh. Yo en ese momento estaba iniciando mi doctorado, que lo cursé en la Universidad de La Plata, y justamente la pregunta que yo me hacía tenía que ver con esto. Bueno, primero, evidentemente, nada no pasó, porque si hubo un desaparecido, no podemos seguir insistiendo en que en el Bolsón la dictadura se sintió poquito, digamos, ¿no? Y por supuesto, como pasa con toda investigación, cuando uno empieza a tirar del hilito, empiezan a surgir un montón de otras historias. Digo, porque esto es importante aclararlo, el libro salió ahora, hace un par de meses, pero en realidad es el resultado de una investigación de muchos años, gracias a las becas del CONICET y al sistema de educación pública de ciencia y técnica que tenemos acá en Argentina y que hay que seguir reivindicando, sí, y defendiendo. Y bueno, fueron varios años de investigación y de recoger un montón de, no solo testimonios, que fueron realmente un montón, sino además documentación de diverso tipo que me permitió dar cuenta de esa historia represiva que efectivamente tuvo lugar acá en la comarca y que en todo caso quedó siempre oculta, ¿no? Como algo que no había que contar, algo invisibilizado, algo silenciado, porque no convenía en todo caso al discurso hegemónico, uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Sí, pienso en qué momento, ¿no? También se da la publicación del libro. Recién vos decías, ¿no? Como que no hubiera sido posible sin el apoyo de el CONICET o mismo, ¿no? De la formación en las instituciones públicas, ¿no? Como puede ser la UBA o la Universidad de La Plata. Pienso qué repercusiones también tuvo en la comarca. ¿Qué devoluciones te hicieron cuando lo presentaste allá? Mira, también algo que no aclaré es que el libro pudo ser publicado y está siendo, está circulando gracias a que también, es a través de una editorial es una editorial universitaria, es una colección interuniversitaria, que de la que participa en la Universidad de General Sarmiento, que es quien lo edita, uh-huh. La Universidad de La Plata y la Universidad de Misiones, también como para reforzar eso que estábamos comentando. Uh-huh. La verdad que la repercusión a mí no deja de sorprenderme muy gratamente porque hay muy buena recepción de parte de la población en general, porque tiene que ver con esto, con historias que son parte de nuestra comunidad, de nuestras historias, incluso personales, no solo comunitarias, sino además personales, y hay mucho que se desconocía. Entonces quienes leen el libro, quienes tienen la posibilidad y las ganas de leerlo y de adentrarse en estas historias, en muchos casos hay sorpresa también, ¿no? Por, bueno, cuántas cosas que han sucedido y que nunca nadie nos contó de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pienso en eso, te escuchaba y como para la gente del lugar, ¿no? Como me sale la palabra reparador, pero me parece que es como mucho más profundo el sentimiento o la sensación al encontrarte con materiales de este tipo que te hablan de eso que como bien lo mencionabas, de eso oculto en la historia en tu propio lugar, ¿no? Como generalmente es algo que pasa en las ciudades chicas. Yo recuerdo, yo nací en Trenquelauquen y recuerdo de cuando me empecé a enterar y a leer y empecé a encontrar material de los lugares y cómo había sido Trenque en ese momento. Fue como un vuelco en la cabeza donde sentí como que me cayeron más fichas en relación a la historia y a la construcción del lugar donde había nacido. Y esto en lugares turísticos con más razón, es como que van pasando los años y parece que tiene que estar todo siempre tranquilo y bonito, ¿no? Como para que no se manche ese punto turístico y todo lo que hay por debajo, que no se dice. Sí, totalmente. Bueno, esto, reparador, creo que es una palabra fundamental en general en relación con los estudios de memoria, sí. ¿No? Siempre poner en palabras situaciones traumáticas que hemos vivido como comunidad, sin duda que es reparador, que es sumamente necesario. Y eso lo pude corroborar en cada entrevista que hice, porque la verdad es que fueron más de 70 entrevistas y la gran mayoría me brindaron sus testimonios con una generosidad que no dejo de agradecer. Y fueron muy poquitas personas y contadas con los dedos quienes no tuvieron en ese momento las ganas o la disposición a compartir la historia. En muchos casos, además, me contaron situaciones que ni siquiera habían podido compartir con sus familias, lo cual da cuenta, ¿no?, de lo profundo de esas experiencias traumáticas que ni siquiera se pudieron compartir en el seno íntimo. Y después, por otro lado, también la cuestión esta de poder resignificar la propia historia en el marco de una comunidad, en el marco de experiencias, no solo además comunitarias, sino además en el marco de una historia nacional determinada, sí. Que no siempre tampoco se conoce, y mucho menos las generaciones más recientes. Entonces también, ¿no? Poder entender que lo que sucedió no fue porque no fue una excepción a la regla, sino más bien era la regla misma, y el Bolsón no estaba ajeno a ese sistema represivo que se había desplegado en todo el país, ¿no? Uh-huh. Así que creo que también eso es importante, es reparador y es la posibilidad de resignificar. Y yo creo que, por supuesto, al resignificar la historia, resignificamos nuestro presente y ojalá podamos resignificar también hacia adelante, que es lo que queremos construir. Sí, evidentemente hubo situaciones que además se dan, digamos, hay dinámicas particulares en los lugares chicos, como decís, que también tienen que ver con, justamente, no son relaciones anónimas, sino que son relaciones personales, nos conocemos, y hay relaciones que se construyen en la cotidianeidad, en los espacios que habitamos, tanto en el trabajo, en la escuela, en la salud, en distintos ámbitos que se comparten, y bueno, es necesario, para poder resignificar eso, es necesario también contar con más información, ¿no? Porque muchas veces justamente quedan estas historias ocultas, escondidas, no se conocen, y mejor no contarlas, porque si no, enseguida surge la estigmatización, y la estigmatización de por sí ya tiene también un efecto bastante demoledor, ¿no? En las relaciones, en los vínculos sociales. Uh-huh. Y a nivel así de como del proceso de investigación, ¿cómo fuiste accediendo a esas historias? ¿Partís de una muestra que llega, ¿no? Como que te llega la historia y el resto de las historias, ¿cómo la fuiste, cómo fueron llegando a formar parte de este libro? Mira, como te decía antes, el disparador fue la desaparición de Schwartz, o sea, enterarnos que había habido un desaparecido y empezar a reconstruir esa historia, porque no por esto que nos pasó, ¿no? Como comunidad, ¿cómo puede ser que haya habido un desaparecido y durante tantas décadas se lo haya negado, se lo haya invisibilizado? Ese fue el punto de partida. A partir de ahí, justamente, uno empieza a tirar del hilo y empezás a saber, porque es como esto de la bola de nieve, ¿no? Sí. Uno te cuenta de otra historia, entonces vas y indagás y preguntás y te muestran un documento, y entonces una foto, y entonces una carta. Hay documentos que puede consultar que son oficiales, digamos, de acervos de gobierno, institucionales, y otros muchos que son de acervos personales, ¿no? Que no son que es un trabajo bastante artesanal. Exacto. También en ese sentido, ¿no? Ir triangulando las fuentes. ¿Qué me dice esta fotografía? ¿Qué me dice esta carta? ¿Qué me dice esta nota, este afiche? Archivos también de organizaciones sociales. El trabajo, de alguna manera, tiene como dos etapas. Por un lado, reconstruye eventos represivos ocurridos en los años 70, previo a la dictadura, porque el terrorismo de Estado, bien sabemos, no comenzó con el 24 de marzo de 76, sino antes. Uh-huh. Y eso se vivió también en el Bolsón. Pude reconstruir eventos represivos previos a la dictadura, durante la dictadura, y luego hay una segunda parte que tiene que ver con los trabajos de memorias en relación a esos eventos represivos, porque también ahí son los límites que uno tiene que poner al trabajo de investigación, sí. Porque si no, no terminamos más. No profundizo en eventos que han seguido ocurriendo durante la democracia, sino más bien en, bueno, cómo esa represión que ocurrió en el marco del terrorismo de Estado luego fue recordada o no en las décadas siguientes. Entonces, lo que siguió tiene que ver, o la segunda parte del trabajo tiene que ver con cómo se fue recordando o cómo se fue haciendo visible muy de a poquito esa historia represiva en los años 80, en los años 90 y ya entrados los 2000. Y ahí, bueno, tuvo una participación fundamental, tuvieron una participación fundamental organizaciones como la Asociación Artístico Cultural Sur o la Radio FMA, las hermanas de la tribu, sí, sí. En esto de ir poniendo de a poco en palabras la represión política y también con sus propias dificultades y limitaciones en cuanto a poder, dar cuenta de esa represión en la misma localidad, ¿no? Porque, bueno, siempre tendemos a primero hablar de la represión a nivel nacional y luego empezar a ver cómo eso se fue manifestando en los lugares más pequeños. Uh-huh. Y también tiene que ver, por supuesto, con contextos que permiten, ¿no? O que han ido permitiendo esta puesta en palabras de la represión política. Sí, ¿no? Y cómo eso, esto de la vigencia, ¿no? Porque lo pienso también en el sur, está sumamente atravesado por toda la represión en las comunidades originarias, ¿no? Entonces, cómo eso al día de hoy siguen vigentes esas lógicas de persecución, hostigamiento, desaparición, muertes, o incluso, ¿no?, esos desplazamientos forzados que este tipo de libros lo que hace también es seguir aportándonos herramientas para analizar lo complejo de la situación actual. Sí, totalmente. De hecho, una de las historias que pude reconstruir tiene que ver con la desaparición en aquel momento de Héctor Inalef, el hijo mayor de una familia mapuche rural, y que en aquel momento fue detenido por supuesta deserción al servicio militar en el marco de la dictadura, y a partir de ese momento la familia no supo más nada de qué había ocurrido con Héctor, y la propia familia tuvo un proceso de desmembramiento bastante importante, bastante severo, y además sufrió el desalojo a fines de los años 70, un primer desalojo, luego un nuevo desalojo ya en los 80 o entrado en los 90, toda una situación bastante complicada, sin saber tampoco qué había ocurrido con Héctor. Años más tarde, durante el proceso de investigación, por la propia investigación, pudimos conocer que Héctor estaba vivo y además vivía en Viedma, que es que es la capital de Río Negro, no estaba en un lugar mucho más alejado. Pero no había podido volver a retomar contacto con la familia, y cuando lo pude entrevistar, lo pude ver a él y lo pude entrevistar, pude saber que había sido, se lo habían llevado, lo habían tenido detenido en la Escuela de Instrucción Andina en Bariloche durante algunos meses, luego lo llevaron también esposado en el tren, de manera, por supuesto, totalmente clandestina, no estaba blanqueado en ningún lado, y lo tuvieron detenido en la Comisaría Primera de Viedma, dos lugares, tanto la Escuela de Instrucción Andina como la Comisaría Primera de Viedma, señalizados hoy como centros clandestinos, sí, de detención y tortura. Y estuvo recluido 2 años, sin, por supuesto, sin causa, ni juicio, ni nada, de manera totalmente ilegal, hasta que lo liberaron y le sellaron el documento como que había sido exceptuado del servicio militar por supuesta inaptitud física, pero esto nunca fue blanqueado en ningún lado y de hecho lo dejaron con lo puesto en la calle y él de alguna manera tuvo que rebuscarse su vida sin posibilidades de volver a tomar contacto con su familia, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que en definitiva ahí en ese caso no había una causa política que entre comillas, por supuesto, justificara esta detención, este ataque, uh-huh, este secuestro, en definitiva, sino que evidentemente tenía que ver con otro tipo de abusos de las fuerzas represivas, sí, y está de alguna manera ligado con las problemáticas de tierras y con los desalojos y con lo que luego siguió sucediendo en el territorio. Sí. Entonces, evidentemente la causa mapuche tiene raíces, por supuesto, muchísimos más profundas que la última dictadura cívico-militar, pero también están acrecentados se profundiza, uh-huh, la estigmatización, la persecución, la represión sobre las comunidades y los efectos que esto tiene y que claramente continúan al día de hoy, ¿no? Con los reclamos territoriales, uh-huh, bueno, la LOF y NALEF en este momento está en proceso de recuperación territorial y por supuesto tampoco nada es sencillo, ¿no? Ningún proceso es sencillo, no, de este tipo, y y bueno, y de alguna manera esta historia da cuenta de las complejidades que atraviesan este tipo de reclamos, este tipo de reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Es fuertísimo lo que acabas de contar, y pienso como en esta dinámica que se instala de borramiento identitario, ¿no? Uh-huh. Como, y lo importante de materiales como este y todo el trabajo de investigación, para poder recuperar eso, ¿no? Saber quién, porque estaba en Vietnam, no es que estaba en otro lado, estaba ahí muy cerca, y cómo los procesos y las dictaduras pegan en ese lugar tan profundo a nivel psicológico que borran. Y este tipo de trabajo de recuperación de la memoria, de reconstrucción, da esa posibilidad de esta reparación identitaria, de esta búsqueda también identitaria, y de este posicionamiento claro, ¿no? En la realidad, que con las comunidades originarias es algo que pasa todo el tiempo, y como sociedad blanca desconocemos y no queremos ver también, uh-huh, muchas veces. Y de alguna manera la historia de Héctor a mí me permitió también pensar en esto de que hay, digo, ¿no? El negacionismo, ¿no? No, sí. No fueron 30.000. En realidad, claro, no fueron 30.000, fueron muchos más, sí, si se quiere, porque realmente la cantidad de víctimas que ni siquiera llegan a reconocerse como tales hasta que no se puede como reconstruir un relato que da cuenta de esa represión que efectivamente se vivió. Y digo, ni siquiera, no solo en este caso Héctor, fue desconocido por supuesto, digamos, negado por las propias burocracias estatales, sino además también fue desconocido en el marco de los reclamos de los organismos de derechos humanos, digamos, sí. No era una historia conocida, no se sabía, porque no había habido tampoco la posibilidad de denunciar. La familia no contaba con los recursos, no solo económicos, sino sociales, culturales, como para poder comprender que lo que estaba sucediendo en ese momento cuando se lo estaban llevando era algo que era totalmente ilegal, era abusivo, y no había derecho, ¿no?, para hacerlo. Tiene que ver con cuáles han sido y cuáles en muchos casos siguen siendo los posicionamientos de las fuerzas represivas, sobre todo también en zonas rurales, en zonas fronterizas, uh-huh, ¿no?, que es donde se naturaliza también, ¿no?, esta autoridad. Este autoritarismo en definitiva. Sí, ¿no? Y los intereses, los, porque también pienso más allá, como desde las fuerzas represivas, pero la complicidad civil, ¿no? Porque en esos territorios que ocupaba esa familia, después probablemente las inversiones, pienso en la industria inmobiliaria, ¿no?, que viene corriendo y presionando y hostigando sistemáticamente a las comunidades originarias, ¿no? Como durante la dictadura es evidente ese vínculo muy estrecho. Sí, totalmente. Y bueno, es algo igualmente que hay que seguir estudiando e investigando y profundizando, ¿no? Porque tampoco las relaciones quedan tan rápidamente expuestas, ¿no? Claro. Son las burocracias estatales son bastante intrincadas en eso, ¿no? Entonces también es como, bueno, hay que seguir indagando, seguir profundizando para poder tener más elementos en definitiva, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero sí, la complicidad civil sin duda ha sido parte, y bueno, en el libro lo expongo también, ¿no? Cómo en muchos casos las llamadas fuerzas vivas, que son las organizaciones sociales, que en muchos casos tienen que ver con, o en este caso en particular, con el comercio, con el transporte, por supuesto con los negocios inmobiliarios que se hacen a partir de la cuestión turística y demás, la madera, otra de las, uh-huh, cuestiones fundamentales acá en esta zona, en muchos casos hicieron caso omiso justamente a estas situaciones represivas. Bueno, de hecho, el caso de Julio César Schwartz es también muy paradigmático en ese sentido, porque él no era, si bien se había de alguna manera inciliado, ¿no?, él y su familia eran de Buenos Aires y venían al sur de alguna manera escapando de la represión en Buenos Aires, él era militante del ER 22, uh-huh, de alguna manera, bueno, por un lado la represión lo encontró igualmente por el Batallón 601, y además Julio en ese momento ya formaba parte activa de la Cámara Regional de Turismo de acá del Bolsón. Él ya había renunciado al banco y era gerente de un hotel. Y digo, las fuerzas vivas supieron de su desaparición, y lo que se tendió a hacer fue a inventar estas historias o a dar lugar a estos rumores de, bueno, por algo, por supuesto, sí. Por algo ahora sí estuvo recontra presente, y inventar que se fue por voluntad propia, ese tipo de cuestiones. Cuando el secuestro fue a la luz del día, hubo un testigo que habló en ese momento, y no se le dio lugar a esa versión, que era la que efectivamente había ocurrido, ¿no? Que había venido una patota y se lo había llevado, secuestrado a la plena luz del día, con la zona liberada, todas estas cuestiones que efectivamente ocurrieron. Y no solo que no se mencionaron en aquel momento, que uno puede pensar, en el marco de represivo, no era sencillo hablar, si se quiere, ¿no? Pero después hubo un montón de situaciones, un montón de oportunidades, si se quiere, para dar cuenta de lo que había ocurrido, y tampoco se puso en palabras, y más bien se invisibilizó, más bien se ocultó, porque de esas historias mejor no hablar. Entonces, la sorpresa cuando se puso esto de manifiesto en el 2009 fue bastante grande en el pueblo, y a la vez fue muy notable cómo a la vez había un montón de gente que lo conocía, que lo había conocido y que sabía de la historia. Entonces eso también nos replantea a nivel comunitario, cómo nos posicionamos frente a estas injusticias, frente a estas situaciones, no tanto por lo que podríamos, siempre es más fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Lo que se podría haber hecho y no se hizo, sino más bien qué hacemos hoy concretamente frente a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sin duda. Estamos hablando con Marina Ayelén Merev, la autora del libro Paraíso Mágico y Natural, historias y memorias de la represión política en el Bolsón de 1974 a 2012. Marina, ¿querés compartirnos cómo podemos hacer para acceder al libro, como para ver que, sí, estando en distintos territorios, las facilidades hoy nos permiten, ¿no?, poder leerlo y poder bucear en toda esta investigación que hiciste? Sí, sí, sobre todo porque se trata de una colección cuya principal, un gran valor que tiene de la colección esta es que se puede acceder de manera gratuita, se puede descargar el ebook tanto de este libro como de todos los títulos que tiene la colección, que son, no me acuerdo ahora el número, pero son alrededor de 40 investigaciones de estudios de historia reciente y memorias sociales de distintos lugares del país. Tiene un carácter federal y la verdad que eso es maravilloso. Entonces uno entra a la página de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la colección se llama Entre los libros de la buena memoria, y ahí están todos los títulos, por supuesto incluido este título en particular. Luego se hacen tiradas en papel, tiradas cortas, y son un poco a demanda, y en este momento las estoy moviendo yo, digamos. Vos decías que lo había presentado porque lo pude presentar en Viedma, sí, hace poquito, en Tandil y en Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani de la UBA. Y ahora estoy de nuevo en el Bolsón y estamos organizando presentaciones acá en la comarca, ya en primavera, cuando el clima está un poco más amable y permite circular un poco más. Depende de dónde esté cada cual. El libro se puede descargar de manera gratuita de cualquier lado del planeta. Y para acceder, para obtener el libro en papel, en todo caso se pueden comunicar conmigo, Aye Merev en las redes. Ahí vemos que estamos cerca y podemos alcanzar el libro. Ahí va. Te queremos agradecer un montón la comunicación acá en FM La Tribu, y felicitarte por la publicación del libro, que principalmente no en un contexto de ultraderecha y tan negacionista, con recortes tanto en la educación pública como en la política, ¿no?, en materia de derechos humanos, es como un revés y algo que alimenta y acompaña las resistencias. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un gran abrazo para toda la audiencia. Gracias. Pasaba Marina Yelén Merev, la autora de este libro que recopila, ¿no?, las historias de las desapariciones forzadas de personas en el Bolsón durante la última dictadura y cuyo título es Paraíso Mágico y Natural, historias y memorias de la represión política en el Bolsón de 1974 al 2012. Te comparto de mi mesa toda la